supiera que hay que llenar. Me ha despertado sin avisar. Contigo, sin ti, la vida sigue y no se para. No, no, no. Los churros se mezclan con azafrán. Un indio que grita y un chino que va. El mundo de la mercancía barata lavapiés parece un atlas. Frutos secos del Pekín, un Pakistán de ajonjolí. Lo que no encuentres es Bangladesh. No confundir con Marrakech. Puede causarte un problema y casi matarte de pena. Multiplicado por 10, lo encontrarás en Lavapiés. Lavapiés, mi centro de atención. Lavapiés, mi madre de adopción. Lavapiés, si he pasado de ayer, se lo debo a tu miel de risa y regaliz. Lavapiés, me calienta el balcón. Lavapiés, tiene a mil la atención. Y más macetas que hay que regar. Hacer la cama y organizar. Contigo, sin ti, la vida sigue y no se para, no. Un vaso de leche, un trozo de pan. La compra lista en que trabajar. Mis días, mis horas, mi termostato. Los meses del calendario. Frutos secos del Pekín, un Pakistán de ajonjolí. Lo que no encuentras es Bangladesh. No confundir con Marrakech. Puede causarte un problema y casi más.